Hay una sensación un poco extraña que seguro que más de una persona ha tenido últimamente al mirar su cuenta del banco. El número, bueno, es más o menos el mismo, a veces incluso un poquito más alto que el mes anterior. Pero luego vas al supermercado, pagas la luz, llenas el depósito y es como si ese dinero se hubiera encogido, como si una fuerza invisible le estuviera robando poder de compra cada día que pasa. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo precisamente esa fuerza invisible. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que proponen una especie de manual de construcción, una estrategia para levantar una fortaleza financiera contra esa erosión constante. El plan se basa en 5 principios básicos, 5 pilares. Y nuestra misión hoy no es solo enumerarlos, sino desgranar la lógica que los une y entender por qué aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Exacto. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Y esa fuerza invisible tiene un nombre que las propias fuentes definen sin rodeos. La inflación. La definen como la causante de que tu dinero valga menos cada día. Es una definición simple, pero brutalmente honesta, la verdad. Y lo que proponen no es una fórmula mágica para hacerse rico de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. Es una filosofía de construcción, de poner un ladrillo sobre otro, basada en la disciplina, la estrategia y, sobre todo, en una dosis enorme de paciencia. De acuerdo. Pues empecemos por los cimientos de esa fortaleza. El primer principio que proponen las fuentes puede sonar, de entrada, un poco decepcionante para quien tiene prisa por empezar a invertir. Crea un colchón de liquidez. Es decir, el primer paso para invertir tu dinero es no invertir una parte de tu dinero. Suena a contradicción, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué empezar por pisar el freno? Pues porque antes de construir la torre hay que cavar un foso y llenarlo de agua. Este colchón de liquidez o fondo de emergencia es precisamente eso, una primera línea de defensa. Su única función es proteger tus inversiones de ti mismo y, bueno, de los imprevistos de la vida. Piensa en una avería del coche, una visita al dentista que se complica. Una reparación en casa que no esperabas. Eso mismo, gastos que llegan sin avisar. Y claro, si no tienes ese dinero a mano, la única opción es ir a tus inversiones y vender algo para conseguir liquidez. Exactamente. Y la ley de Murphy financiera dice que ese imprevisto ocurrirá en el peor momento posible. Justo cuando los mercados han caído un 20%. Ahí está. Te verás forzada a vender barato, convirtiendo una pérdida temporal, una pérdida en papel, en una pérdida real y permanente. Este colchón evita ese drama. No es dinero que está parado, es dinero que está trabajando. Está comprando algo muy valioso, tranquilidad, y la capacidad de dejar que tus inversiones a largo plazo hagan su trabajo, sin que las molestes. Entiendo la lógica de la protección, sí, pero me surge una duda que seguro que mucha gente tiene. Mientras ese dinero está ahí, comprando tranquilidad, como dices, la inflación se lo está comiendo. ¿No estamos perdiendo una oportunidad? ¿No sería mejor invertirlo todo y asumir el riesgo? Es la gran pregunta. El eterno equilibrio entre seguridad y rentabilidad. Las fuentes, de hecho, sugieren una solución intermedia. No se trata de tener el dinero debajo del colchón, claro. La recomendación es mantenerlo en productos de muy bajo riesgo y con disponibilidad inmediata. Por ejemplo, una cuenta remunerada o un depósito a muy corto plazo. Así, aunque no va a batir a la inflación, por lo menos genera una pequeña rentabilidad que mitiga parte de su efecto. Es un coste de oportunidad, sí, pero hay que verlo como lo que es, el precio de un seguro. ¿Como la prima de un seguro? Justo. Pagas una pequeña prima, la rentabilidad que dejas de ganar, para proteger el grueso de tu patrimonio de un desastre. Vale, visto así, como un seguro, tiene mucho más sentido. Una vez tenemos ese foso de seguridad cavado, pasamos al segundo principio. Invierte a largo plazo. Aquí el cambio de mentalidad es radical. Ya no hablamos de meses, sino de años. De hecho, las fuentes hablan de décadas. Efectivamente, Este es el corazón de la filosofía que exponen. La relación entre tiempo, rentabilidad y riesgo es fundamental. Lo que los datos históricos que citan las fuentes nos muestran es que, a medida que el horizonte temporal se alarga, el riesgo de perder dinero disminuye drásticamente. Y el potencial de rentabilidad aumenta. Ahí está. El tiempo es el gran aliado del inversor. No es la inteligencia ni la capacidad de predecir el futuro. Es el tiempo. Suena muy bien en la teoría, pero seamos sinceras, es muy difícil de aplicar en la práctica. Ves las noticias, lees titulares apocalípticos, ves tu cartera en rojo, el impulso de vender para detener la sangría es casi irresistible. ¿Cómo se lucha contra ese pánico? Es que la paciencia no es una virtud pasiva, es una disciplina activa. El tiempo juega a nuestro favor de dos maneras. La primera es la matemática pura, el famoso interés compuesto, donde los rendimientos generan nuevos rendimientos y se crea una bola de nieve que crece con los años. Y la segunda, que para mí es la más importante desde el punto de vista psicológico, es que el tiempo da margen a los mercados para recuperarse de sus caídas. Porque caídas va a haber, son inevitables. Claro. Si alguien invierte pensando en los próximos 6 meses, una caída del 15% es un drama. Si invierte pensando en los próximos 25 años, esa misma caída es una oportunidad de compra. O simplemente ruido. Exacto. Ruido en el camino hacia el objetivo final. Hablando de disciplina y de luchar contra nuestros propios impulsos, me da la sensación de que el tercer principio que proponen las fuentes es, precisamente, un truco para externalizar esa fuerza de voluntad, para que no dependa de nuestro estado de ánimo. Hablan de programar aportaciones periódicas. Es exactamente eso. Es un mecanismo para automatizar la disciplina. La idea es muy sencilla. Invertir una cantidad fija de dinero de forma sistemática, cada mes, sin pensar. Sin pensar, sin importar lo que esté haciendo el mercado, llueva, nieve o haga un sol radiante. Lo fascinante de esta estrategia es que su mayor virtud no es matemática, sino psicológica. ¿A qué te refieres? Siempre había pensado que su ventaja era puramente financiera, eso de comprar más barato cuando el mercado cae. Esa es una ventaja, claro. Se conoce como dollar cost averaging o coste promedio. Al invertir siempre la misma cantidad, compras más participaciones cuando los precios son bajos y menos cuando son altos, y eso suaviza tu precio medio de compra. Pero curiosamente, hay estudios que demuestran que en mercados que son mayoritariamente alcistas, invertir todo el dinero de golpe, lo que se llama lump sum, puede ser ligeramente más rentable a largo plazo. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque la gente no lo hace. El miedo a invertir una gran suma de dinero justo el día antes de una gran caída paraliza a la mayoría. El miedo a equivocarte en el momento justo. Eso es. El coste promedio no es tanto una estrategia para ganarle al mercado, sino para ganarle a nuestro propio miedo. Elimina la pregunta tortuosa de ¿es un buen momento para invertir? La decisión ya está tomada. El sistema te protege de tu propia euforia en las subidas y de tu propio pánico en las bajadas. O sea que no se trata de ser más lista que el mercado, sino de ser consciente de que no somos tan listas como creemos y poner un sistema que nos proteja de nuestros sesgos. Me parece una idea muy potente y además muy accesible. Las fuentes mencionan cifras de 20, 50 o 100 euros al mes y subrayan que lo importante es la constancia, no la cantidad. Ya tenemos el foso de seguridad, la mentalidad de constructor de catedrales a largo plazo y un sistema automático para ir poniendo los ladrillos mes a mes. El cuarto principio se enfoca en algo menos glamuroso, pero que las fuentes señalan como crítico. Paga comisiones bajas. Parece un detalle técnico, pero le dan una importancia capital. Porque es uno de los poquísimos factores que podemos controlar al 100%. Claro. No podemos controlar si la economía global entra en recesión o si un sector tecnológico va a despegar. Pero sí podemos decidir hasta el último céntimo cuánto pagamos por los productos de inversión que utilizamos. Y este detalle, a largo plazo, ¿tiene un impacto? Gigantesco. Pero aquí me surge de nuevo la duda. ¿No se cumple a veces el dicho de que lo barato sale caro? Si un fondo tiene comisiones más altas, es porque, en teoría, tiene a un equipo de gestores estrella, de genios, intentando superar al mercado. ¿No vale la pena pagar un extra por esa supuesta experiencia? Esa es la pregunta del millón, y la que ha alimentado a la industria financiera durante décadas. La evidencia empírica que recogen las fuentes, y bueno, muchísimos estudios académicos, es bastante tozuda al respecto. La inmensa mayoría de esos genios no consiguen batir a sus índices de referencia de forma consistente una vez descontamos sus propias comisiones. Espera, Espera, ¿quieres decir que después de pagarles te quedas con un rendimiento peor que si hubieras comprado un producto mucho más barato que simplemente replica el mercado? En la gran mayoría de los casos, sí. Las comisiones son como un ancla. ¿Un ancla? Sí, imagina dos barcos de vela idénticos que compiten en una regata que dura 30 años. Uno de ellos lleva un ancla, pequeña, que apenas roza el agua. El otro no. Al principio, la diferencia es imperceptible. Pero día tras día, año tras año, ese pequeño lastre se va acumulando. Al final de la regata, la distancia entre los dos barcos es abismal. Es una imagen muy potente. La fuente lo resume en una frase que es pura matemática. Menos costes, más rentabilidad. Cada euro que no se va en comisiones es un euro que se queda en tu barco, empujando hacia adelante. La analogía del ancla es brutal. Es un coste casi invisible, pero con un efecto devastador a largo plazo. Muy claro. Y esto nos lleva al quinto y último pilar de la estrategia. Invierte en bolsa. Concretamente, la recomendación es invertir a nivel global. Si ya hemos decidido controlar los costes, ahora toca decidir dónde ponemos el dinero. Exacto. Este principio responde al dónde. Y la respuesta que proponen las fuentes es, en todas partes. La diversificación global es otro pilar fundamental de la gestión del riesgo. La idea es no apostar todo tu capital a la economía de un solo país o de una sola región. Si la economía de Europa tiene un mal decenio, quizás la de Asia o América esté creciendo. Ya. Al invertir globalmente, no dependes de la suerte de un único jugador, sino que capturas el crecimiento agregado de la economía mundial. Es el clásico no poner todos los huevos en la misma cesta, pero a escala planetaria. Y las fuentes sugieren herramientas muy concretas y accesibles para lograr esto, como los fondos indexados. Sí, porque estas herramientas han hecho que la diversificación global sea increíblemente sencilla y barata. Un solo fondo indexado a un índice mundial como el MSCI ACWI, que mencionan las fuentes, te permite comprar con una única operación una pequeña parte de miles de las empresas más grandes de decenas de países. Tanto desarrollados como emergentes. Exacto. Con un solo clic tienes una cartera diversificada globalmente. Y para ilustrar el potencial, dan un dato histórico muy potente. La rentabilidad media anual de ese índice en los últimos 10 o 20 años ha superado el 7%. Obviamente, esto no es una línea recta. Ha habido años de caídas fuertes y años de subidas espectaculares, pero la media a largo plazo es esa. Es un dato que refleja el poder del crecimiento económico global a largo plazo. Sin embargo, y esto es crucial, la propia fuente incluye una advertencia que es nuestro deber subrayar con mayúsculas y negrita. Importante. Toda inversión en bolsa conlleva riesgo, incluido el de perder el capital invertido. Y sobre todo, la máxima sagrada de la inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan jamás rentabilidades futuras. La historia es una guía, un mapa de lo que ha ocurrido, pero no es una bola de cristal que predice lo que ocurrirá. De acuerdo. Una nota de cautela absolutamente fundamental. Entonces, si juntamos todas las piezas, el plan de construcción de esta fortaleza financiera queda bastante claro. Primero, cavas el foso y lo llenas. El fondo de emergencia para protegerte de los imprevistos. Segundo, adoptas la mentalidad del constructor. Piensas en décadas, no en días. Tercero, pones el piloto automático. Aportaciones periódicas para eliminar el factor emocional. Cuarto, aligeras la carga. Controlas al máximo los costes y eliminas el ancla de las comisiones altas. Y finalmente, construyes en todo el mundo. Diversificas globalmente a través de la bolsa para capturar el crecimiento a largo plazo. Cada paso parece reforzar al anterior. Has trazado el mapa perfectamente. Lo que describen estas fuentes no es una estrategia para especular ni para buscar el pelotazo. Es todo lo contrario. Es un marco para construir patrimonio de forma metódica, aburrida incluso, pero muy robusta. Se basa en principios que han resistido la prueba del tiempo. Diversificación, control de costes, el poder del tiempo y, sobre todo, la disciplina para mantener el rumbo. Pero todo este análisis me deja con una reflexión final. Las fuentes nos presentan un cómo muy estructurado, un plan de acción muy detallado. Sin embargo, esto da por sentada una pregunta previa que es igual de importante y que no se aborda directamente. ¿Cuál es el porqué de cada persona? El propósito final. Exacto. Antes de aplicar estos cinco principios, quizá el verdadero primer paso, el paso cero, sea definir con una claridad meridiana el propósito de esa inversión.